Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Los demócratas de la Cámara de Representantes cumplieron su promesa de dejar que una ley de vigilancia expire, al negarse a autorizar un nuevo proyecto de ley antes del plazo límite fijado para el sábado. El presidente Bush había estado presionando a la Cámara de Representantes para que imitara una votación del Senado para hacer permanentes las revisiones del año pasado a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, FISA por sus siglas en inglés. Estos cambios expandieron la autoridad del gobierno para espiar sin órdenes judiciales las llamadas internacionales y los mensajes de correo electrónico de los ciudadanos estadounidenses. Los representantes demócratas dicen que su objeción se centra en una disposición que le otorga inmunidad a las empresas de telecomunicaciones que ayudaron al gobierno a espiar. En su discurso radial semanal, el presidente Bush criticó a la oposición demócrata. El presidente Bush dijo: al no actuar, el Congreso creó una interrogante sobre si las empresas del sector privado que colaboraron con nuestros esfuerzos por defenderlos de los terroristas pueden ser demandadas por hacer lo correcto. Ahora bien, estas empresas cada vez estarán más reacias a proporcionar esta cooperación vital, debido a sus dudas sobre la ley y sus temores a afrontar demandas colectivas. Bush reiteró su acusación de que los demócratas están poniendo en peligro la vida de los estadounidenses. Bush dijo: debido a que el Congreso no actuó, será más difícil para nuestro gobierno mantenerlos a salvo de los ataques terroristas. Los demócratas acusaron a Bush de infundir temor, ya que esto no tendrá un efecto significativo en el espionaje del gobierno. La Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés, mantendrá los mismos poderes de vigilancia que tenía antes de que se aprobaran las revisiones en agosto del año pasado. Los funcionarios únicamente tendrán que solicitar una orden judicial si quieren espiar un blanco previamente desconocido. El Departamento de Agricultura ordenó el mayor retiro de carne vacuna del mercado en la historia de Estados Unidos. Más de 65 millones de kilogramos de carne vacuna cruda y congelada del frigorífico con sede en California, Hallmark Westland Meat Packing Company. Las autoridades dicen que parte de la carne fue distribuida mediante un programa federal de alimentos a varias escuelas, donde probablemente ya fue consumida. Funcionarios de la salud señalan que existe la remota posibilidad de graves problemas de salud. En Afganistán, más de 100 personas murieron y otras 100 resultaron heridas el domingo en un atentado suicida con bomba en un concurrido evento de peleas de perros. Este fue el peor ataque con bomba simple desde que comenzó la invasión estadounidense de Afganistán en el año 2001. Las autoridades afganas culparon al talibán del ataque, pero este grupo negó toda responsabilidad. Kosovo declaró su independencia de Serbia en el más reciente capítulo de la separación de décadas de la ex Yugoslavia. El primer ministro de Kosovo, Hasim Tashi, habló ante el Parlamento kosovar el domingo, luego de que los legisladores aprobaran por unanimidad el decreto de independencia. El primer ministro de Kosovo, Hasim Tashi, dijo: todos los hombres y mujeres que han hecho grandes sacrificios por un futuro mejor para Kosovo, en primer lugar, nosotros, los líderes de nuestra nación, electos democráticamente, mediante esta proclamación, declaramos a Kosovo independiente y democrático. Serbia prometió que no reconocerá a Kosovo como Estado independiente. El gobierno serbio dice que esta declaración viola una resolución de la ONU de 1999 que puso a Kosovo bajo el mandato de la ONU y la OTAN y confirmó la integridad territorial de Serbia. Serbia cuenta con el apoyo de Rusia, que convocó una sesión a puertas cerradas de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, Estados Unidos posiblemente se oponga. En la ONU, el embajador adjunto de Estados Unidos, Alejandro Wolf, indicó que su país apoya la independencia de Kosovo. El embajador adjunto de Estados Unidos dijo: Estamos contentos con los compromisos de respeto a las comunidades religiosas y étnicas de Kosovo. Estamos muy contentos de que la declaración también refleje una postura que Estados Unidos ha mantenido por mucho tiempo, y es que estamos a favor de que se implemente el plan de el enviado especial de la ONU, Martí Ahtisaari. El asunto de Kosovo ha dividido a la Unión Europea. Gran Bretaña y Francia dicen que apoyan la declaración, mientras que varios países tales como España, Grecia y Rumania se oponen. En Irak, una milicia aliada a Estados Unidos se retiró de los puestos de guardia este fin de semana, en protesta por los ataques estadounidenses que mataron a 12 civiles este mes. A los miembros del grupo conocido como Hijos de Irak les pagan $10 por día y les dan chalecos militares para luchar junto a las fuerzas estadounidenses. No obstante, casi 2.000 miembros abandonaron sus puestos el sábado tras un ataque estadounidense contra una localidad del sur de Bagdad el día anterior. Miembros de la milicia dicen que las fuerzas estadounidenses abrieron fuego a propósito tras aterrizar en un helicóptero. El grupo afirma que no trabajará más con las Fuerzas Armadas estadounidenses. Un estudio interno de las Fuerzas Armadas concluyó que cientos de infantes de marina estadounidenses fueron asesinados o resultaron heridos debido a que altos funcionarios rechazaron un pedido urgente de vehículos a prueba de bomba en 2005. El estudio acusa a los funcionarios de los cuerpos de infantería de marina de un mal manejo flagrante que retrasó la entrega de los camiones más de 2 años. Estos camiones, conocidos como MRAP, siglas en inglés de resistentes a las minas y protegidos contra emboscadas, fueron considerados demasiado caros por funcionarios que esperaban poder financiar otros proyectos militares a largo plazo. Finalmente fueron enviados a Irak, luego que el secretario de Defensa Robert Gates los declaró una prioridad el año pasado. Pakistán está llevando a cabo elecciones parlamentarias en el día de hoy. En medio de la actual violencia y las acusaciones de fraude, la votación inicialmente estaba programada para el mes pasado, pero fue postergada tras el asesinato de la ex primera ministra Benazir Bhutto. Se prevé que el Partido Popular de Pakistán, PPP, antiguamente liderado por Bhutto, gane la mayoría de los escaños. No obstante, miembros de la oposición están expresando sus temores de un posible fraude electoral por parte de los seguidores del presidente pakistaní, Pervez Musharraf. La violencia continuó en el periodo previo a las elecciones. 46 personas murieron y al menos una resultó herida el sábado en un atentado con bomba en un acto electoral en la provincia de la frontera noroeste. En Israel y los territorios ocupados, más de 90 palestinos fueron detenidos y llevados de regreso a Israel el domingo en un ataque israelí. Un civil palestino y 3 militantes de Hamas murieron y 20 personas resultaron heridas antes de que las fuerzas israelíes se retiraran. Los ataques tuvieron lugar mientras el primer ministro israelí, Ehud Olmert, anunció que Israel tiene el derecho de atacar a cualquiera si los palestinos lanzan cohetes. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, dijo: Tenemos total libertad para responder, para salir y atacar a cualquiera que tenga cualquier tipo de responsabilidad de parte de Hamas en el sur de nuestro país. Olmert continuó diciendo que no espera lograr un acuerdo de paz con la autoridad palestina este año, sino tan solo un conjunto de principios básicos. Indicó que el presidente palestino Mahmoud Abbas acordó postergar las negociaciones sobre el estatus de Jerusalén hasta las últimas etapas, pero funcionarios palestinos niegan la afirmación. Israel anunció 2 grandes proyectos de expansión de asentamientos en el este árabe de Jerusalén desde la cumbre de Anápolis, propuesta por Estados Unidos en noviembre. Olmert realizó los comentarios mientras el portavoz de Hamas, Sami Abu Zuhri, señaló que Hamas permanece abierto a negociar un cese del fuego con Israel. Sami Abu Zuhri dijo: Hamas ha confirmado que no tiene objeción en estudiar el tema si la ocupación israelí se compromete a detener todas las formas de agresión contra nuestro pueblo palestino y levanta el sitio que impuso contra nuestro pueblo. Mientras tanto, el principal funcionario humanitario de la ONU renovó los pedidos de poner fin al bloqueo israelí de la Franja de Gaza. El coordinador de ayuda de emergencia, John Holmes, habló luego de recorrer Gaza el viernes. Holmes dijo: todo esto provoca una situación humana y humanitaria desagradable en Gaza, lo que significa que la gente no puede vivir con la mínima dignidad a la que tiene derecho. Por lo tanto, lo que se necesita es una apertura de los cruces, el ingreso de muchos más suministros, suministros de ayuda humanitaria, pero también de otro tipo, para que la gente pueda comenzar a vivir vidas más normales y dignas. En Venezuela, el presidente venezolano Hugo Chávez anunció que no tiene planes de cortar las exportaciones hacia Estados Unidos. Chávez amenazó con detener el envío a principios de este mes por una disputa con la gigante petrolera ExxonMobil. La compañía estadounidense ganó un fallo judicial que congela los activos y cuentas bancarias de la empresa petrolera estatal venezolana como parte de un intento de recuperar una inversión en un proyecto petrolero venezolano que fue nacionalizado. Sin embargo, Venezuela señala que Exxon está intentando recuperar más de 10 veces el valor de su inversión. El domingo, Chávez aclaró su afirmación, diciendo que cortaría el envío solamente si Estados Unidos atacaba a Venezuela o apoyaba nuevamente un golpe de Estado militar en el país. El presidente venezolano Hugo Chávez dijo: nosotros repetimos al mundo, no tenemos planes para dejar de enviar petróleo a Estados Unidos. No tenemos eso en nuestros planes, pues. No forma parte de nuestros planes. Solo yo lo he dicho. Si los Estados Unidos, el imperialismo, ataca a Venezuela, nos agrede y pretende hacernos daño como ya nos hicieron daño, pues entonces nosotros tendríamos que tomar una decisión al respecto de no enviarle ni una gota de este nuestro petróleo a los Estados Unidos. Volvemos a Estados Unidos. Científicos que participan en un informe del gobierno sobre los riesgos públicos de salud causados por la contaminación industrial a lo largo de la región de los Grandes Lagos dicen que su estudio será eliminado. El informe señala que los indicadores sanitarios y los niveles de emanaciones tóxicas en los Grandes Lagos deberían generar cuestionamiento acerca de sus efectos médicos. El principal autor, Chris De Rosa, un ex alto funcionario de la Agencia para las Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, dice que fue degradado debido a los resultados de su informe. De Rosa afirma que también cree que está siendo castigado por generar preocupación pública acerca de los niveles de gas formaldehído en trailers que albergan a cientos de miles de evacuados de huracán Katrina. Se descubrió que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, ha eliminado en forma sistemática advertencias internas que muestran que los niveles de gas amenazaban la salud y seguridad de los evacuados. Los Angeles Times informa que la CIA cerró todas, exceptuando a dos, de una docena de empresas falsas que estableció para colocar a espías en el extranjero. Las llamadas estaciones negras costaron cientos de millones de dólares, pero se informó que no eran efectivas. Y el New York Times reveló un episodio en el que el FBI obtuvo acceso a cientos de cuentas de correo electrónico en lugar de a una sola a la que se le autorizó espiar. El incidente, que data de 2006 y que se produjo en forma no intencional, ocurrió luego de que un proveedor de Internet no mencionado entregó otros cientos de direcciones de correo electrónico del mismo dominio de la cuenta que el FBI pretendía monitorear. Un funcionario de inteligencia dice que los registros de las cuentas no autorizadas fueron destruidos, pero esa práctica no intencional de espionaje sigue siendo habitual. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.